Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión en cuarentenada de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Estamos con el equipo del rock, estamos con nuestro querido Pátula, ¿cómo está? Buenas noches, aquí estamos otra vez en cuarentena. Otra vez en cuarentena. Ya queda poco. Sí, nos falta la pega. Oye, el doctor de los discos, nuestro querido Seba. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buena semana. Nuestra querida mini reportera, la Connie, nuevamente con nosotros. Hola, estoy muy feliz de estar aquí. La semana pasada no vine, ¿cierto? Sí, vine. Ya no me acuerdo, llevo tanto en cuarentena que no sé cuánto duró un día. Bueno, y está también nuestro querido Edu. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola chicos, espero que estén todos bien este viernes, es maravilloso, así que démosle nomás, chicos. Estamos también con ¿Que la vas al tiro? Presentemos al maestro de la perilla. Pero es que el maestro de la perilla trabajó para eso. Yo creo. La máquina del tiempo. La máquina. No, ya nos quedaron que no la podíamos tirar. Hoy estamos con el maestro de las perillas, don Claudio Riquelme. Muy buenas noches, compadre. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Estamos nuevamente comenzando una nueva sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Aquí vamos a pasar un ratito con buena música, como siempre. Oye, vamos a saludar también a nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia en las tierras de Puente Alto. Y nuestra querida Karen, que hoy nos tiene una sorpresa. Nos hizo una entrevista a la banda Masa Crítica, así que les vamos a estar mostrando la entrevista que hizo virtualmente nuestra amiga Karen. Está muy buena. Se la jugó. Oye, lo que hizo ella en el asunto de las fotos, maravilloso. Un saludo grandote. Un abrazo espectacular. Me encantó. Le di el agradecimiento por WhatsApp, así que esté súper bien. Y luego de la entrevista tenemos un especial, ya que el día 13 de julio se celebró el Día Mundial del Rock, así es que tenemos un par de presentaciones del evento que conllevó a la celebración del Día del Rock, que es el Light Air. Así que, pues vamos a ir con la entrevista al tiro, mi querido. Así vamos a revisar la entrevista que hizo Karen. Nuestra querida Karen. Vamos entonces y a la vuelta seguimos en este Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Cuarentenados. Hola amigos de Masa Crítica, les habla Karen, integrante de la radio Entre Amigos Rock y Nostalgia en esta versión en cuarentenados. Primero darle las gracias por esta entrevista virtual considerando la contingencia país que estamos viviendo. Y bueno, el objetivo es dar a conocer y fomentar el rock metal nacional. Así que queremos conocer un poco de ustedes. Y la primera pregunta apunta en relación a la formación de la banda y queremos saber un poco de la historia de Masa Crítica. Hola, ¿cómo están? Un abrazo grande a todo el equipo del programa. Agradecer primero que todo el espacio y todo el trabajo que hacen para difundir y poder mostrar el trabajo de las bandas independientes. Yo soy Mauricio, vocalista de la banda Masa Crítica, la cual está formada también por Vicente Ruiz en el bajo, Leo Hurtado en la batería y Boris Riquelme en la guitarra. Somos una banda que este año estamos celebrando 5 años y también estamos lanzando nuestro disco nuevo, Tesis Mortem, y que hemos tenido que diferir los eventos que teníamos por los efectos de la pandemia. Somos una banda que cultiva el estilo de rock pesado, podríamos llamarlo así, con influencias metal y también stoner. Para comenzar, quiero dejarlos con un single de nuestro disco, Aflicción, un tema construido en base a las vivencias sociopolíticas de cada uno de nosotros y que habla mucho especialmente de todos esos acuerdos silenciosos, todos esos acuerdos oscuros que ocurren a espaldas de todos nosotros, y además todo lo, la, ¿cómo decirlo?, toda la represión también que estamos viviendo en base a nuestro desacuerdo con esos acuerdos oscuros. Felicidades por estos 5 años de Masa Crítica, colocándole todo el rock y el metal. Y por supuesto, por este, como dicen, es como tener un hijo, ¿ya? Así que felicidades por este disco que es Thesis Mortem. Y bueno, queremos continuar sabiendo más de la banda, más de ustedes. Y bueno, queremos saber cómo ustedes llegan al sonido. Ya, ¿cuáles son sus influencias musicales? ¿En qué se inspiran para la composición de las letras? Y me gustaría saber por qué la banda lleva el nombre de Masa Crítica. Como les comentaba, Masa Crítica es una banda de rock pesado, y que ha sido influenciada por los diferentes estilos y los diferentes gustos de cada integrante de la banda. Por ejemplo, Leo, nuestro baterista, le gusta mucho el rock progresivo, por ejemplo, el estilo rock progresivo, le gusta el metal progresivo también, y lo expresa a través de la estructura de lo que escribe a través de la ejecución de la batería. Boris, nuestro guitarrista, es un poco de estilo más rock clásico, también grunge, y también lo va viendo tanto con el instrumento como con su estilo al tocar. Junto con Vicente, creo que nos acercamos un poco más al rock pesado, un poco más al metal, y seguimos en conjunto bandas de doom y stoner y de rock clásico. Nos gusta mucho ese estilo. Black Sabbath, por ejemplo, Caius, son bandas que nos llegan y que nos han llevado a construir. Y en mi caso, yo siento que soy el más cercano al metal. Yo fui cantante de heavy metal durante harto tiempo, canté thrash metal también, y ahora he ido acomodando mi estilo de canto a la música de Masa Crítica, y que debo decirlo, ha sido lo que más me acomoda y con lo que estoy más contento. Ese es el resultado de todo este trabajo que hemos tenido como banda y como familia. Nosotros contamos con dos trabajos, uno del año 2017, un EP llamado homónimo, que está compuesto por 4 temas, y nuestro segundo trabajo, un LP, que contiene 9 temas, que se llama Thesis Mortem. Ambos están disponibles en las plataformas streaming, y bueno, en un ratito más hablaremos más de ello, sobre las redes sociales y dónde podemos comunicarnos. Masa Crítica, bueno, el nombre de Masa Crítica proviene del concepto Masa Crítica. Masa Crítica es un concepto que puede ser utilizado en varias ramas, en la química, de modo demográfico, de modo social, y se define como la cantidad mínima de un elemento para generar un cambio, la cantidad mínima de personas para generar un cambio, la cantidad mínima de un elemento químico para generar un cambio o un efecto. Eso es masa crítica. Y como les comentaba en algún momento, nuestro trabajo, nuestra música, se basa mucho en eso, se basa mucho en las experiencias sociales, las experiencias políticas, las experiencias demográficas, de todo lo que vivimos. A continuación, quiero dejarles un tema que construimos en base a la imaginación que podemos tener, o a lo que uno piensa de lo que puede vivir una persona con un desorden mental grave como la esquizofrenia, por ejemplo. El tema se llama Delirious y también es parte de nuestro álbum Thesis Mortem. Nuestro sufrimiento acabará. Bien, para finalizar esta entrevista, primero, darles las gracias aquí a los muchachos de Masa Crítica, especialmente a Mauricio, vocalista, que gracias a la tecnología pudimos llevar a cabo esta conversación y saber un poco más de esta banda chilena. Tenemos en consideración que este año ha sido muy difícil, muy complejo para todos, en todos los ámbitos y sobre todo a la música. Ya para las bandas ha sido muy complejo en todos los proyectos que tenían para este año, lanzamiento de disco, eventos. Quisiera saber cuál es la proyección que tienen ustedes de aquí en adelante, o si han tenido que reinventarse, como lo han tenido que hacer muchas bandas. Y por supuesto saber cuáles son sus redes sociales, cómo podemos contactarlos, cómo los auditores pueden escuchar su música, ¿ya? Así que eso, de acá de Entre Amigos Un Rock y Nostalgia, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, próximamente lo esperamos en nuestro estudio. Así que un fuerte abrazo, adiós chicos. Como proyecto próximo, la verdad que tenemos todo bastante suspendido por la pandemia. Nuestro próximo evento, por decirlo de alguna forma, apenas se pueda, es hacer un lanzamiento formal de nuestro disco y poder tocarlo y difundirlo por todos los lugares que se nos permita. Eso es como proyecto de banda. Y el proyecto actual, también como banda y también como separado, ha sido y será siempre apoyar los proyectos de las personas que hemos conocido y que nos han apoyado en el camino. Hay muchos productores, muchas salas de ensayo, hay muchas otras bandas también que lo están pasando mal. Y como parte y consecuencia de lo que hacemos y lo que construimos, queremos estar ahí tratando de darle una mano a todos nuestros amigos, a FAC Record, a La Comarca, a nuestra amiga Jenny de Comunidad Rock.cl, amigo Rayman Rock también, que nos han apoyado un montón y que están pasándolo mal. Entonces todos tenemos que estar ahí de la mano firme. Y también es un proyecto actual, lo que viene y lo que estamos. A Masa Crítica la pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube como Masa Crítica, en Facebook también como Masa Crítica, tenemos nuestro canal de Twitter en Masa Crítica y en Instagram, Masa Crítica Oficial. Nos pueden ahí comentar, pueden mandar mensajes, pueden dar su opinión, todos bienvenidos. Y nuestra música, como les decía, está disponible en todas las plataformas de streaming: Spotify, Apple Tunes, Deezer, YouTube Music, en todas las plataformas están ahí. Así que los esperamos y queremos dejarles con uno de los temas que nos gustan mucho, personalmente uno de mis favoritos, y que siempre cerramos nuestros shows con este tema, que es un tributo a nuestros pueblos originarios. Este tema se llama Mapuche. Un abrazo y nuevamente muchas gracias por el espacio. Mapucheñen, lelingelant fameu. Nche mapucheñen, lelingelant fameu. Nielan kelu lonko feime wa yeke winka. Nielan kelu lonko feime wa yeke winka. Ini umekin blai, choni kupaninche. Ini umekin blai, choni kupaninche. Tani kufimonyen, letaro piyehoi. Tani kufimonyen, letaro piyehoi. We'll be right back. tierras ancestrales. ¿Dónde estabas tú, él y ellos? Y mientras asesinan a nuestros ancestros, sin piedad, violando infancias, matando la herencia, tu indiferencia alimenta todo eso. Tu vulgar discurso de ignorancia muestra una historia de muy baja influencia. Tu indiferencia alimenta todo eso. Entonces, en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era la gran entrevista de nuestra querida Karen a la banda Mastaki. ¡Bravo, compadre! ¡Buena entrevista! ¡Pero buena! ¿Cómo todas las entrevistas? ¡Buena! Hoy saludos a Karencita y saludos, felicitaciones Karen. A los muchachos también por, sí, por el excelente material que mandaron. Así es. Oye, próximas entrevistas es de Blues Abierta, chiquillos. Así que prepárense también. Para la banda Blue Abierta, que viene en la próxima entrevista. Las bandas que quieran hacer la entrevista virtual, manden material al correo rockynostalgia@gmail.com. Y así nomás, pues. Así nomás, pues. Sí, ¿y ahora? ¿Todavía no tenemos WhatsApp? No, todavía no. No, unos lindos señores lo encontraron bonito el teléfono, así que se lo llevaron. No. Habían unos fanáticos del programa, se robaron el WhatsApp del programa. Lo encontraron bonito, querían tener un recuerdo de nuestro programa, así que sellaron el teléfono. Saludos, saludos para ellos. Sí, romperon hasta los vidrios de la camioneta para poder tener el teléfono. Era un Jonathan, un Ryan. Claro. Le salió más caro el vidrio que lo que era el teléfono. Pero me decía, no es chiste. Lo botaron, ya. Para eso rompí el vidrio. No me dejaste sin colugas. Así que háganle los pedidos a ellos. Claro. Vamos a entrar en materia entonces, como decíamos, con lo que es. Tenemos un pedido también de nuestro querido Sergio. Así es, tenemos pedido a Sergito. Muy especial. Una conmemoración. Una conmemoración especial de nuestro querido Germán, el que nos diseñó el logo del programa, nuestra querida calavera. Así es que. Y el logo de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así es que, en memoria a su partida ya, si mal no recuerdo, 4 años. Vamos a tirar un temita de Manowar, Hermanos en el Metal. Así es, vamos con Manowar y Brothers of Metal para Lucho en la memoria de su hermano Germán. Vamos con la música. We all, and if we all were not brothers of metal, would we fall? They tried to test our spirit, they tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past, all blown away like a shot from a gun. We'll remain forever till our kingdoms ¡Ya! Estamos de vuelta, muchachos, en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchamos Brothers of Metal, dedicado a la memoria de Germán, pedido de nuestro compañero Pirincho. Nuestro amigo Piri Germán, que nos, como decíamos, nos diseñó el logo. ¿Alguna vez participó en la radio últimamente? ¿En los inicios? En los inicios del programa sí estuvo un par de veces en el espacio, pero el mayor mérito... De hecho, cuando él fue al programa, cuando estábamos en nuestra antigua casa radio en el inicio, ahí él preguntó si teníamos algún logo. Hasta el minuto no nos habíamos preocupado nunca del tema, nunca nos había sido como relevante el logo. Y él se inspiró y dibujó la calavera con el micrófono, la antena al aire y el logo que tenemos actualmente, y diseñó las letras de Entre Amigos Rock y Nostalgia, ¿cachai? Él fue el que nos dio la identidad como programa en sí, ¿cachai? Yeah. Y nada, nuestro eterno agradecimiento a él por eso, y por eso la relevancia de esos 4 años en el fallecimiento de nuestro querido Germán. Así que saludos para nuestro querido Piri. Y nos vamos a ir al tiro con el pedido de nuestro querido Piri, que es por el Día Mundial del Rock. Ahora entramos en materia a la celebración del 13 de julio del Día Mundial del Rock. Y nuestro querido Piri nos mandó un temita de riff que sea rock. Vámonos con la música entonces. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, como siempre, por supuesto. Y escuchamos a la banda Riff, banda argentina, con el tema Que Sea Rock, compadre. Era en Argentina. Así es. Pedido de Sergio. Pedido de Pastor del Rock. Oye, muchachos. Vamos a hacer ahora un muy buena secuencia. Ya, vamos a ver a la materia. A lo que nos convoca, vamos a revisar un los poquito. Orígenes del Día Mundial. Los orígenes no de lo que fue el Día Mundial del Rock. ¿De dónde viene el Día Mundial del Rock? Bueno, esta fue una iniciativa de Bob Geldof para juntar dinero para Etiopía por la hambruna que se estaba viviendo en ese minuto. Y fue la primera vez que se hace un evento tan masivo, aparte en dos lugares del mundo. Así, en el estadio Wembley en Inglaterra y en el estadio John F. Kennedy en Estados Unidos. Detroit, si mal no recuerdo la ciudad. Puede que me equivoque, pero si no me equivoco. Exactamente, no. Pero el caso es que, en honor a esto, la ONU, si mal no recuerdo, al año después instaura... Lo tenía en la cabeza, dijo claro. Kennedy. Instaura el Día Mundial del Rock, ya que es hasta el día de hoy, el evento que más recaudó dinero por una causa benéfica, más de 40 millones de dólares actuales, en ese momento eran libras esterlinas, si mal no recuerdo. Pero en base a eso se instauró el Día Mundial del Rock en reconocimiento a esa iniciativa. Así que vamos a ir revisando parte del show. Está también la película Rhapsody of Bohemia, muestra la presentación de Queen de ese evento, donde sí. Queen se une nuevamente después de la separación que habían tenido. Fue el primer show donde ellos participaron. Pero hubieron más bandas y muchos artistas. Vamos a reseñar algunos de los que estuvieron ahí. Entre ellos también está Phil Collins, que fue el único que estuvo en los dos escenarios el mismo día, ya que gracias a la tecnología... 50 artistas. 50. Sí. Son caletas. Phil Collins fue uno de los únicos que estuvo en las dos presentaciones, ya que tomó un Concord para cantar primero en el... Cantó primero en Wimbledon y después se pegó el... primero en Inglaterra y fue después al... Y se fue, claro, a Estados Unidos. Y vamos a mencionar la presentación... Entero cabrón, Phil Collins. Y vamos a mostrar una de las presentaciones. En esos tiempos podía. Sí, cabrón. Es que hoy día cero, Phil Collins. No, y aparte que los Concord ya no vuelan, ya no existe la línea. No, era el único avión supersónico que podía cruzar el Atlántico. Volar en un jet privado perfectamente, pero... Es que no sé si habrán supersónico en jet privado. Porque el Concord, la gracia que tenía era ese, que era un avión supersónico de pasajeros. Entonces se pegaba el rally intercontinental como un carro. ¿Qué significa que es supersónico? Que rompe la barrera del sonido. No. A más de 1200 kilómetros por hora. El Concorde era un avión que en esos años viajaba a la velocidad del sonido. Bacán. Para poder viajar. Lo que pasa es que el Concorde era un modelo, pero actualmente hay que hacen lo mismo, pero son más pequeños y... O sea, los aviones de combate no gastan tan casa, sí, pero los aviones de pasajeros no sé si habrán... No sé si habrán aviones de pasajeros sí, para sí hay, pero hacen lo mismo gastando menos combustible, son más eficientes. Por eso el Concorde se despachó. Es que el Concorde se despachó también porque un accidente en el año 2002, si mal no recuerdo, la última vez que viajaron en Concorde, 98, por ahí puede haber sido. Pero estaba, hubo un accidente donde, se desprendió uno de los neumáticos y se pitió el avión. Ya, pero si... Pero volviendo en materia... Volvemos y volvemos a Phil Collins. Volvemos a Phil Collins. Sin frenos de aire. Sí, porque no creo que el programa sea para hablar de aviones. Perdón. Volvemos a Phil Collins, entonces vamos a nombrar la presentación. Es que aquí tenemos a Maverick. Puedes mostrarte en mi cola. Vamos a ir entonces con uno cabrón. La presentación de Phil Collins en el I, y el tema. Vamos con Phil Collins. Vamos con Phil Collins. A nosotros molestarte a ti, ¿de dónde? Ya, vamos con Phil Collins In the Air Tonight. Evening, Philadelphia! Evening, America! Good evening, London! Good evening, the world! I was in England this afternoon. Funny old world, isn't it? But this is the other song that I know on the piano. Thank you. Well, I've been waiting for this moment all my life. Oh Lord. Well, I can feel it in the air tonight. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Well, if you told face before my friend, but I don't know if you know who I am. I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can take off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. But I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my life, oh Lord. Regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era la presentación de Phil Collins en el Light Air con el tema In the Earth Tonight. In the Earth Tonight. Oye, buen tema ese. Así como estamos ahora, al aire. Nos vamos ahora con la presentación de nuestro querido Seba, que nos trae su participación acá. A mí hay una banda que me gusta mucho que participó también en Wembley. Los ingleses de Dire Straits. Elegí un temita súper conocido de ellos, pero me gustó la versión en vivo, porque tuvo ahí un medley al medio. Tiene, oye, buen relleno el tema. Sí. Oye, el tema original. ¿Aquí, aquí lo canta con alguien? Invitaron a alguien. Invitaron a alguien. Tienen un invitado. Estaríamos llamando, deja tu currículo. No nos llames, nosotros te llamamos. Pero es un guitarrista de otra banda que también participó, pero no me sé el nombre del tipo. Vamos a escuchar el temita Dire Straits Sultan of the Swing. Wow, el queso roñoso que le llaman. Stop on your hold everything. Baby's blowing Dixie of old fall time. Yeah, you feel alright when you hear the music, man. Yeah. Now you're stepping inside, you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition, too many other places. Yeah, but the horns are blowing that sound, blowing down. Way on down south. Way on down south, Monday town. Check it out, Guitar George. Now he knows all that fancy chords. It's where I'm gonna make it cry, make it sing now. And an old guitar is all he can afford. When he gets up under the color lights, gonna play that thing. He doesn't mind if he doesn't make that fancy scene. He's got a daytime job, he's doing quite alright, then you might. Do the honky-tonk just like anything. Saving it up for Friday night. With the Sultan. Yeah, with the Sultan. They send a crowd of boys, they're just fooling around in that corner. Congested in their baggies and their best king's wool. They don't give a damn about any trumpet playing man. In what they call rock and roll. Know what the Sultans. Oh yeah, the Sultans play Creole. Time I'll ring. Begging you good night now. time to go. We make it fast with one more thing. We are the Southerns. Yeah, we are the Southerns on the swim. We'll be right back. Oye, chicos, ya estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó era Dire Strike con Sultan of Swing de en el Live Aid. Buena presentación, bien extendida, bien larguita. Sí, oye, buena. Se fueron en la bola. Se fueron justamente. Pero bueno, ellos son así. Eso era lo que tenían las bandas, te hacían en la bola tocando. Sí, no le tenían miedo a la improvisación. Improvisación. Claro. Oye, hablando de improvisación, así saliendo un poquito, ¿has visto el Machine Head de Deep Purple? Sí. Ajá. Oye, ahí sí que se ahí sí en la bola. Ahí sí que se van en la bola. O Get Ready de... Sí. También se dan la bola. A mí, igual a mí me gusta más el video de la presentación de esa gira, pero la que hacen en Dinamarca. Me gusta mucho más, que es cuando el Richie va a poner la guitarra en la muralla con los... ¿Cómo se llama? Con los amplificadores. Ese escenario que es bien chiquitito, que está toda la gente como sentada alrededor. Yo por ya, pero ¿de qué año es? Como el 70 y... ¿No es California ya? No. Sí, el Live in Dinamarca. Ah, no. Que es de esa misma gira. Pero... ¿Es la gira del Machine Head del 72? Sí. No lo he visto, güey. Ya. No era... Vamos a revisar. Mándalo. Mándalo al grupo que vamos a revisar. Oye, vamos a hacer mención... ¿Sí, mándalo al grupo que me lo mande a mí? Vamos a revisar las redes. ¿Qué al grupo? Vamos a mencionar las redes sociales. Vamos a recordar nuestro Instagram, rock.nostalgia. Nuestro fanpage, Entre Amigos Rock y Nostalgia, en Facebook. Correo electrónico, rockynostalgia@gmail.com. Y vamos a aprovechar de saludar a los chiquillos de la veterinaria Porto Alegre. Búsquenlos en Facebook como Vet Porto Alegre. Ya... A nuestros queridos auditores Richard y Andrea, que están ahí con su emprendimiento. Atendido por sus propios dueños. Ahí se atiende nuestro jefe. Exacto. Por Fonasa. Te iba a dejar hacer mención de la máquina del tiempo. Me acabo de arrepentir. ¡Vamos con la máquina del tiempo! Me acabo de arrepentir. No importa, va a llegar nuestro momento. Aprovecha. ¿Y mañana a qué hora? A las 9, chicos, la máquina del tiempo imperdible. Saludos a Marcos también de la máquina del tiempo, nuestro querido Marco. Sí. Oye, este sábado hay una invitada especial que va a hablar de coronavirus, así va que estén ahí. Y el domingo otra invitada especial, así va que estén atentos. Bien. Chichín. Hoy vamos a saludar. Oye, saludos a los muchachos, a Richard y a la Andreita. Exactamente. Recuerden en Facebook, Bet Porto Alegre, ya la veterinaria de los amigos de Entre Amigos y Roño Natalia. Oye, saludos también a Victoria. Ajá. Ah, a la Vicky, a la Rocío. A Rocío, a todos los... A mi mamá. A tu mamá. A tu mamá. A la gente que sigue semana a semana. Oye, Cevita nos va a presentar lo que viene. ¿Qué viene ahora? No. La Connie. La Connie, ¿verdad? Ya. Ahora vamos con la selección personal de Karen, que es un tema de The Who y es My Generation. My Generation de Who. Bueno. Bueno el tema, Moisés. ¿Quién está tocando? ¿Quién? Ah, eso es la ardilla. ¿Quién es la ardilla? ¿Quién? ¿Quién es la banda? Tocando. No, la banda toca después. La banda Bien, vamos entonces. ¿Desde cuánto milenio es eso? Hermana tía Slavi. Desde el 98 eso. Animanías, justamente. ¿Quién toca ahora? ¿Quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién? Muy bien, vamos con el juego. My Generation. Get old. vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era la selección personal de Karen de Who y con My Generation. Ahora le voy a dar el pase a Javier para que presente su tema. Muchas gracias. Bueno, directamente desde Transilvania. Mi selección sería Eric Clapton, que fue uno mano lenta, el hombre. Clapton es Dios, en los muros. Es uno de los tipos que más. Ahora se retiró de la música, ¿no? Por lo que, que dice. Porque tuvo problemas en los tendones. Claro, en los tendones por la guitarra. A pesar que era lento, pero no. Tuvo cáncer, ¿te acordás? Sí. También tuvo cáncer. Estuvo casado con Sheryl Crow. Sí. La cantante de los noventeras. Tuvo una relación con ella, creo que se casaron, pero. No terminó en buen puesto, al parecer. Clapton es como... Ahí le pusieron mano lenta. Ahí se notó la mano lenta, loco. Venía adelante. Muy lenta. Oye, el tema sería Leila. Un dato. Yo cuando fui al concierto de los Guns, la primera reunión que tuvieron ahora en la nueva era de los Guns, cuando hicieron la primera gira mundial nuevamente, ahí se hizo Axl tocó en piano. Un tributo. Pero la parte 2 del tema de Leila. Ah. La de justamente donde se presenta el teclado para entrar después a tocar November Rain. Hizo esa entrada primero. Te dijeron la semana pasada que no más November Rain. Bueno. Después de un solo que tocó Slash. Con el otro guitarrista después como que Slash tocó El Padrino, que es típico de él, que toca El Padrino en vivo. Y después el otro guitarrista, que no era el original de la banda, tocó un solo de David Gilmour. Eso es muy Guns N' Roses, porque Guns N' Roses siempre es como onda el Clapton, Reed, claro. ¿Cachai? Ese tipo de... Ese es como ellos dicen que su base, igual que el Now... ¿Cómo se llama? Es de mi. Bob Dylan. Sí. Bueno, el hecho es que cuando ellos terminaron sus interpretaciones en guitarra, de a poco fue entrando Axl y comenzó a tocar la parte 2 del Leila en teclado, que a todos quedó así, porque era algo nuevo que traían en su gira. Y ya, pues. Vamos, lo que estaba hablando de Eric Clapton, vamos con Leila en una versión. También se puede decir que es un poquito extendida para hacer en vivo. Oye, Leila era una novia que se pelearon con George Harrison. Sí. Sí, pues allá le escribió el tema. Sí. Creo que se tiraron al cachipún. No, después, claro, Harrison prácticamente se separó de ella para dejársela y sigue siendo muy buenos amigos. Que suena feo, sí. O sea, sí. Suena feo eso. Fueron muy buenos amigos. Porque a lo mejor decidió ella, no, y el tipo, claro. Para no verse menoscabado, lo hizo ver no, como que olvídame. Se salió, claro, no, olvídame. Y a lo mejor ella le dijo, ¿no sabéis qué? No, si fue como terminar. No, le dijo, terminar al sujeto. Fue como una terminada en buenos términos, si no hubo disputa ni nada, todo el asunto. No, si no era así la mina. Si no, loco era súper relajado. Súper light. S.Q.P. Ya vamos a la música, El escándalo de la semana. Escándalo. Imperdible. ya estamos de vuelta en aquí en de amigos de Radio Nostalgia. ¿Qué pasó? En la máquina del tiempo. Impartible. Tenemos que madurar. Bueno, ahí estábamos con el tema de Eric Clapton. Leila, un datito más. No, es que el datito que... ¡Escándalo! En esa presentación... ¿De Leila? No, de Eric Clapton. Ya, tocó Phil Collins. Ah. Porque tocó a dos baterías. Ah, sí, la batería sí. Tocó sí, a dos baterías el tema. Ese era el datito. Ese era el datito. Ya, vamos perfecto. Ahora también con el pido de Claudio. Oye, vamos a cerrar con lo que nos trae nuestro amigo Claudio. Ya estamos terminando esta sesión. Oye, sí. Pero es que Claudito se fue en la volada. No, pero vamos. Oye, no, también, como corresponde está bien, este está programa. Está bien por sí, todo no, lo que hace el programa. Está bien. Y a todo esto hay que destacar que el equipo Rocket fue derrotado el otra vez. El equipo Rocket fue derrotado otra vez. En la Cámara de Diputados. El equipo fome. Oye, esperemos que todo llegue a buen puerto y podamos tener acceso a esos dineros que nos corresponden, que son el 10% de nuestros ahorros. Sí. Es nuestra platita. Es nuestra platita. Por la que nosotros hemos trabajado. Así es que, claro. Que no el lago jueves, yo no fuera. Que no se pasen películas con nuestra platita, que esperemos que llegue a buen puerto eso. Si no, espérense. Sí. Lago jueves que vaya a pagar las contribuciones en vez de estar poniendo ahí cláusulas respecto a cómo la gente puede gastar su dinero. ¿Con qué moral? Da lo mismo lo que hagas con tu dinero, compadre, lo que tienes sí, que pagar. Esperemos que salga a buen puerto y tengamos acceso a esa platita. Agradecemos la sintonía, chiquillos. Recuerden nuestras redes sociales, Entre Amigos Rock y Nostalgia, en nuestro Facebook y fanpage, nuestro Instagram, rock.nostalgia. ¿Ya? WhatsApp no hay. Todavía momentáneamente no hay WhatsApp no hay. Pero va a estar ahí disponible cualquiera que quiera mandar saludo o algo, utilice las redes señor sociales. Delincuente. Recordamos la máquina del tiempo. Ve Porto Alegre, chiquillos, visiten la determinada Porto Alegre. Si quiere WhatsApp, ve a Scary Movie. Vamos a agradecer la sintonía. Claudio, nos cerramos con Queen. Vamos a ir con. Como les decía, vamos a cerrar como corresponde este programa. Y vamos a tirar la presentación de lo que fue la banda Queen en el Live Aid. Vamos a recordar que esa fue la reunión de Queen. La reunión y la banda que la rompió ahí. Sí, no, definitivamente. Fue, sí. Se puede decir que fue la banda que ícono hizo la recaudación de dinero. Sí, exactamente. No, así es que nos despedimos con eso. Ahí se pusieron de moda las zapatillas blancas. Y los jeans hasta la cintura. Oye, que eran ordenados. Pero bueno. Oye, gracias por la sintonía. Entonces, esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nos vemos la próxima semana, cabros. Gracias.

Crazy little